esperando que tú me pidas. Volvamos a intentar, volvamos a intentar, por favor, volvamos a intentar, pido yo, volvamos a intentar otra vez, si quieres conmigo. Esperando que tú me pidas, volvamos a intentar, volvamos a intentar, por favor, volvamos a intentar, pido yo, volvamos a intentar otra vez.